guita y se la banca. Trinchera Ideas. Un programa que tiene huevos. Y ovarios. Trinchera Ideas. Un programa que va, de frente. Escúchanos todos los jueves de 9 a 11 de la mañana por Radio Comunitaria con todo. Caminito al costado del mundo, por ahí he de andar, buscándome un rumbo, ser socio de esta sociedad. Soy el que nunca aprendió, desde que nació, cómo debe vivir el humano. Llegué tarde al sistema, ya estaba enchufado, así funcionando. Siempre que haya reunión, será mi opinión la que en la familia de salte algún bardo. No puedo acotar, está siempre mal la vida que amo. Caminito al costado del mundo, por ahí he de andar, buscándome un rumbo, ser socio de esta sociedad. Me pueden matar. Y me gusta. Sale al aire, sale a la cancha, Trinchera de Ideas. Buenos días a nuestra audiencia, no sé si es que hay, pero sí es que digamos hay. Que Luigi por lo menos está. Le damos los buenos días a Luigi, este nuevo programa, Trinchera de Ideas. Antonella, buen día, Tuti. ¿Qué tal? ¿Cómo va eso? Todo bien, acá estamos comenzando un nuevo programa, hemos dado de llamar Trinchera de Ideas, como dice acá Tuti. Es un programa para recordar también un poco estos personajes. Hoy vamos a arrancar con un bloque. Sí, hoy vamos a tener de todo. Vamos a contarle un poco a la audiencia, que no sé cuánta es, repetimos, pero... Mucha. Sí, creo que ya estás saturando. Todos levantando de... para escuchar Trinchera Ideas. Sí, claramente. Arrancamos un poco tarde, eso sí, lo vamos a reconocer, pero estamos. Surgió la propuesta, acá estamos. Bueno, en realidad lo que podemos hacer, Anto, si te parece a vos, es comentar un poco cuál es la idea de este programa, cómo surge y obviamente qué es lo que vamos a tener hoy a lo largo de toda la mañana, de aquí a las 11 de la mañana, así que quienes se estén levantando recién y quienes se levanten un poco más tarde nos van a estar escuchando hasta las 11. La idea de este programa es que sea un espacio para la reflexión y el debate, eso lo pensábamos cuando encaramos este proyecto. Pero desde un lugar, desde el aguante, ¿no? Ahí teníamos el spot que hemos grabado acá junto con el otro operador, el Rulo Ezequiel Castillo. Y que tiene que ver con esto, ¿no? Con los distintos espacios de aguante que se van construyendo a lo largo de la historia. En un momento histórico que para nosotros es muy interesante y que nos permite construir desde ese lugar. La idea en el programa es recuperar todas esas experiencias que están haciendo. Y también poder poner en debate temas desde nuestra perspectiva, que creemos también desde una perspectiva desde juvenil, ¿no? Estamos atravesados también por una cuestión generacional. Y la idea de Trinchera de Ideas, justamente que este espacio radial, estas cuatro paredes que nos rodean hoy, se conviertan justamente en eso, ¿no? En un lugar donde podamos compartir ideas y desde ahí salir a dar lo que se habla mucho de esta batalla cultural, ¿no? Creo que somos un poco, venimos de ese proceso y la idea es un poco construir nuestras propias herramientas para decir, bueno, nosotros también tenemos algo para decir y ese algo para decir lo construimos también en una experiencia concreta desde la acción. Así que la idea de Trinchera de Ideas es poder sintetizar también todo eso que venimos haciendo, ponerlo en palabras y también dar nuestro punto de vista sobre cuestiones que nos atraviesan, que pasan. Tenemos un bloque dedicado a la actualidad. No sé, Anto, si querés contar un poco cómo viene el día de hoy, qué temáticas vamos a trabajar. Bueno, vamos a estar recordando palabras sobre Jaureche. Vamos a traer algunas frases de sus libros. También vamos a comentar un poco la actualidad con temas que se están dando últimamente, como el fútbol versus la nata. Tenemos también invitados, que esto va a seguir siendo todo más o menos todos los jueves, contar con invitados que nos cuenten su experiencia, qué aportan a lo que es esta trinchera también, ¿no?, de la vida. Y bueno, también un poco vamos a tener un poco de música. No sé si me está faltando algo más. Sí, digamos, una de las secciones que vamos a inaugurar también, que nos va a ocupar el tercer bloque, es la sección La década ganada, la década por hacer, ¿no? Una sección, sí, que hemos dado en llamar así, justamente para poder trabajar esto, esta idea de. O sea, habla mucho ahora de la década ganada. Y también está bueno pensar, bueno, ¿en qué es lo que se ganó? ¿Cuál es cuáles son los desafíos también que presenta otra década más? Nosotros estamos de acuerdo y creemos que durante estos 10 años de gestión de gobierno se han logrado enormes conquistas que hay que sostener, que hay que seguir obviamente trabajando en muchos aspectos más. Por eso la idea de la década ganada, la década por hacer, es una sección que le vamos a estar dedicando todos los jueves a distintas, no vamos a llamar políticas de Estado, sino distintas dimensiones de nuestra vida social, en las cuales se ha ido avanzando en la conquista de derechos, ¿no? Por ejemplo, hoy vamos a hablar básicamente igual de la experiencia de lo que fue el 25 de mayo pasado, en la plaza, junto con una enorme cantidad de compañeros y de personas que asistieron a esa maravillosa fiesta popular. Sí, una verdadera fiesta. Que reunió artistas, etcétera. Vamos a estar hablando un poco de eso, pero la idea es que todos los jueves vayamos profundizando el debate sobre en qué se ganó en diferentes ámbitos. La idea es también pensar la educación, pensar la cultura, pensar la salud, pensar las políticas sociales, pensar el deporte, pensar la justicia. Vamos a tratar de trabajarlo en algunos programas con invitados que nos puedan ir orientando en ese debate. Y cuando nosotros le agregamos la idea de la década por hacer, también tiene que ver con una reflexión que vamos a tratar de hacer de, bueno, sobre dónde hay que seguir avanzando. Me parece que un poco también la perspectiva va a ser desde ahí, ¿no? Pensar en lo que se pudo ir construyendo, pero también en la tarea que nos toca. Sí, lo que hay que hacer, lo que hay que corregir también. Lo que hay que corregir también, si es que estamos en desacuerdo con ciertas cuestiones. Así que vamos a tener ese bloque. Como bien decía Anto, vamos a inaugurar este programa con una primera sección que se llama Huevos y Ovarios en la trinchera de. Huevos y Ovarios en la trinchera de la historia. Y es una sección que pensamos justamente para qué, para poder recuperar. Ahí está, ahí la cortina ya nos está adelantando un poco, ya nos vamos a meter. Si te parece, Anto, nos vamos a ir metiendo directamente en esta primer sección que hemos dado en llamar Huevos y Ovarios en la trinchera de la historia. Un poco la idea de esta sección es poder poner en discusión el pensamiento de hombres y mujeres que para nosotros han tenido un paso fundamental por la historia del pensamiento nacional. Y cuando hablamos de nacional nos vamos a referir también a una nación mucho más grande que Argentina, que tiene que ver con una idea de patria grande, de América Latina, porque vamos a estar trabajando con pensadores de toda América Latina. Una de las propuestas que tenemos para quienes se sumen a la discusión de este programa, escuchándonos, es también que nos puedan plantear pensadores sobre los cuales trabajar, pero hoy vamos a tener uno muy particular y que ya la canción, quienes la conocen a la canción, nos está adelantando un poco de qué se trata esto. Contanos, Anto, un poco, recién lo decías, pero ¿sobre quién vamos a estar hablando hoy? Vamos a estar hablando sobre Jaureche. Lo que tiene de bueno, ahora cuando vamos a ir nombrando y contando algunas frases que escribió y que quedan en la historia. Lo bueno también es que son pensadores, o él en particular es un pensador que todavía sigue, o sea, superando generaciones, ¿no? O sea, no se queda, su pensamiento y demás va va a surgir y a resurgir constantemente entre los jóvenes, entre los pasados, entre quizás los futuros también. No sé si querías contar algo, Tuti, más o menos sobre su biografía, quién era. Sí, bueno, para hablar hacía muchas cosas. Sí, del viejo Arturo Jaureche, un tipo muy controversial también, ¿no? Y es un tipo que ha tenido una visión política y que la ha construido de una manera, uno podría decir hasta muy campechana, ¿no? En su forma de escribir y en su forma de hablar. Él siempre decía esta idea de que el desafío es esto del difícil arte de escribir fácil, ¿no? Él lo llamaba así, lo dice en el manual de Sonceras, ¿no? Él se pone a prueba en esa cuestión, porque él dice, bueno, yo quiero que a mí me entiendan mis paisanos, ¿no? Mis pares. Hay una frase muy linda que dice, bueno, entre ser intelectual y ser argentino, me quedo con la segunda opción y con todo, ¿no? Dice Jaureche. Él dice, bueno, me basta y estoy cumplido si alguien cree que soy un hombre de ideas nacionales, decía Jaureche. Entre el intelectual y argentino, voto por lo segundo y con todo. Con todo, ahí le hacemos el chivo también a este espacio radial, que después lo tenemos que decir, pero bueno, vamos a hablar un poco de la radio también, que ha sido el lugar que nos ha brindado esta oportunidad de poder hacer el programa. Pero bueno, sí, bien. Sí, está bueno lo de lo fácil, porque generalmente también él contaba que los escritores tenían esa costumbre de decir difícil lo fácil. Exactamente, y toda la obra de Jaureche, que obviamente no la vamos a poder abarcar en su totalidad, ni en media hora que va a durar más o menos la sección, ni en 2 horas que dura el programa, ni en 1 año que va a durar todo el programa, pero es una obra muy extensa y justamente está destinado a esto, ¿no? A pensar desde nuestra propia nación, ¿no? Por eso él dice, bueno, yo si alguien me dice un hombre con... me cataloga como un hombre con ideas nacionales, yo ya estoy contento, ahí, digamos, esa es mi función. Y porque justamente lo que se propone Jaureche a lo largo de su vida y a través de sus escritos y de su intervención, no solamente en el pensamiento, sino también en la acción, es justamente esa desmembrar todo ese aparato colonial, embestido de lindas frases, de lindas formas de decir, pero que tienen una intencionalidad muchas veces de ocultar lo que uno podría decir la verdad, o los hechos concretos, esto de hacer dificultuoso, algo que por ahí puede ser explicado de una manera sencilla. Esto está relacionado también, uno hoy creo que lo puede traer a Jaureche al presente todo el tiempo, ¿no? Cuando hay que hablar de economía y traen a un súper especialista en economía, o los abogados, que también usan un lenguaje muy técnico, que a veces uno piensa o podría pensar que la intención es justamente que uno no entienda mucho de abogacía y se pierda en esa maraña y a partir de eso quede fuera del juego. Vamos un poco ahí a la biografía de Jaureche como para empaparnos un poco. Jaureche nació en Lincoln, ¿no? Arturo Martín Jaureche, ¿no? Martín, el segundo nombre, nació en Lincoln, que es en la provincia de Buenos Aires, un 13 de noviembre de 1901, ¿no? Es un tipo que ha nacido también con el nacimiento de un nuevo siglo, ¿no? Del siglo XX, y falleció como buen patriota un 25 de mayo de 1974, ¿no? Justamente el 25 de mayo pasado se cumplía un nuevo aniversario de su fallecimiento. Y por eso un poco también lo charlábamos con Antonella la semana pasada, no, días anteriores, tampoco la semana, días previos, que estábamos tratando de armar este programa piloto. Decíamos, bueno, trabajemos sobre la figura de Jaureche porque el 25 de mayo no solo se cumplió un año de la Revolución de Mayo, no solo se cumplió 10 años de gestión de este gobierno, sino también se cumplió un nuevo aniversario del fallecimiento de Arturo Jaureche. Ha escrito innumerables ensayos. Jaureche es un tipo que ha trabajado muy bien en la cuestión del ensayo. que ahí también tiene que ver con una disputa y una batalla ideológica lo del ensayo, porque tengamos presente que acá para tener la categoría de científico o de cientista social, justamente el ensayo queda fuera de todo eso. El ensayo siempre se toma como algo ameno, como algo sin importancia, y no tiene calidad científica. Entonces justamente el ensayo, o los sectores de la intelectualidad, por ahí que se creen más dueños del saber, dejan al ensayo ligado al tema de la opinión, ¿no? Y digamos, lo ningunean desde ese sentido, por considerarlo poco científico. Bueno, Jauretche reivindica el ensayo y siempre trabaja desde ese lugar. Anto, ¿nos querés comentar un poco algunos de los ensayos y de los escritos de don Arturo? Sí, tuvo, por ejemplo, los nombro un par de libros, Libros y alpargatas, Pantalones cortos, El paso de los libros, El medio pelo, Manual de las onceras, y también hizo varios, digamos, participó en varios periódicos como Señales, El Popular, Qué, La Víspera, que en esa época muchas veces no llegaban quizás a destino por el hecho de que eran secuestrados, ¿no? Por este pensamiento más que nada popular, y que en una época se trataba de ocultar, de tapar y demás. Bueno, eso más o menos son algunos de los escritos que a lo mejor hoy están más dando vueltas, sí. y bueno, que siguen con este legado que nos dejó Jauretche. Sí, ahí un buen dato es, creo que también es de público conocimiento, pero la editorial Corregidor hace algunos años se tomó el trabajo de publicar las obras completas de Jauretche, que se venden en tomos de distintos colores. Uno puede encontrar el color verde, el color rosado, el color negro, color amarillo, para distinguir los diferentes trabajos de Jauretche. Que también otra cosa importante para decir, que ha sido una persona que ha escrito mucha de su producción, ha sido a través de revistas, ¿no? Interpeló a través de revistas. Esto ha pasado con muchos pensadores nuestros nacionales. Y eso no es un dato menor, sino que eso también habla de una intensa actividad política por parte de ellos. Por lo general, quien tiene la capacidad de escribir muchos libros, el libro te lleva un tiempo muy largo de construcción. Uno tiene que hacer las investigaciones, ponerse a escribir. El grado de intensidad con el que personas como Jauretche, por ejemplo, llevaba adelante la actividad política, un tipo... Ahora vamos a tratar de ir viéndolo, pero totalmente involucrado con la realidad nacional y la política nacional, los hechos concretos de la política nacional. Siempre, digamos, su voz fue una referencia al momento de dar discusiones, fundamentalmente después del golpe de Estado en el 55 a Perón. Bueno, el hecho de que haya muchos de los escritos que se hayan recuperado son opiniones, entrevistas, son notas que ha hecho en revistas, tienen que ver con eso, ¿no? Como que eran tipos que estaban metidos profundamente en la acción, y bueno, cuando tenían un tiempo podían hacer unas reflexiones y tirarlas en alguna revista. Vamos a tratar de detenernos en algunos de sus trabajos hoy. Como bien decíamos, no nos va a dar el tiempo para todo. Una de las cosas que no se nos tiene que perder es que en principio Jauretche es un tipo que empieza a trabajar en la política, en el mundo de las ideas, desde el radicalismo, ¿está bien? Eso es lo que una de las primeras cosas que hay que tener en cuenta. Acá Luigi está poniendo un cartelito, que es que es para él, parecía que era para nosotros, pero bueno, en 1935 se funda lo que se llama Forja, ¿no? Está bien, que es Fuerza de Orientación Radical de la Joven Argentina. Forja lo que viene a hacer es un grupo de compañeros ligados a la tradición irigoyenista del radicalismo. Hay que también pensar que el radicalismo tiene en su constitución dos tradiciones, que es la de irigoyenista y después la de Alvear, de Marcelo T. de Alvear. La de Marcelo T. de Alvear, que contiene y representa sectores oligárquicos, mucho más desde ese estilo, de una élite también política y económica, y el irigoyenismo fue más representante siempre de las mayorías populares. Recordemos que Irigoyen es el primer gobierno electo bajo la ley Sáenz Peña, y es uno de los primeros gobiernos que incorpora en sus cuadros intermedios de dirección estatal a cierta clase media que siempre quedaba por fuera de la vida política argentina, debido a que también los espacios de dirección gubernamental y política estaban ligados a una élite íntimamente relacionada con los intereses de una oligarquía agroexportadora. Entonces el irigoyenismo lo que viene a hacer, bueno, irrumpe un poco con la llegada de esta cierta clase media, que muchos eran ya inmigrantes, que ya se habían asentado, y que bueno, tienen a partir del irigoyenismo una participación política mucho más fuerte, y por lo tanto también se considera desde ahí al irigoyenismo uno de los primeros movimientos populares en Argentina, por su composición social. Bueno, Jaureche viene de esa tradición irigoyenista. Ahí también cabe resaltar que Irigoyen es, por ejemplo, a partir del general Mosconi, es uno de los primeros gobiernos que crea YPF, ¿no? Que piensa que el petróleo es un recurso natural estratégico para el desarrollo de un país, y durante su gobierno se crea YPF. Y así uno podría hablar de ciertas políticas nacionales por parte del irigoyenismo, con un cierto discurso también antiimperialista, que bueno, que lo separa de la tradición oligárquica que había gobernado Argentina desde 1880. Jaureche parte de esa tradición. En 1935 forma con otro grupo de intelectuales, de pensadores, de militantes como Raúl Escalabrini Ortiz, Homero Manzi, este grupo Forja. ¿Forja qué viene a hacer? Bueno, Forja viene a dar respuesta justamente a una década, que todos la conocemos como la década infame, la famosa década infame, en la cual, ahora lo vamos a escuchar en un videíto que ya tiene dando Luigi, un poco, porque la irrupción de Forja es a partir de un concepto, de una idea, de que ellos dicen que bueno, que en la década del 30, en la década infame, se recrea el estatuto del coloniaje, ¿no? Es una vuelta a ese país oligárquico, granero del mundo, entre comillas, no sé, número 11 en el ranking de los países, pero que respondía profundamente a los intereses de una minoría. Un país siempre mirando al extranjero, ligado también al comercio de la agroexportación, que nunca había desarrollado su industria, pero justamente porque el negocio estaba en la producción de materias primas. En 1930, cuando se produce el golpe de Estado a Irigoyen, la lectura que hace Forja es justamente un retorno a ese coloniaje, ¿no? A ese colonialismo que está representado profundamente en el famoso Pacto Roca-Runciman, ¿no? Ahí un poco Jaureche, creo que en el video que vamos a en breves instantes poner, lo trabaja, pero bueno, el Pacto Roca-Runciman lo que viene a hacer nuevamente es a entregar prácticamente los resortes económicos de nuestro país a la potencia británica. Creo que Luigi no me deja mentir, es así, me hace señal que sí. Y bueno, esto es profundamente denunciado por Forja desde su constitución. Bueno, Jaureche es parte de este grupo de radicales que trata de recuperar la tradición irigoyenista, que la ve, digamos, vendida por parte de los cuadros que conducen en ese momento la UCR. Y a partir de ahí empiezan justamente, son, yo creo, grandes, unos quienes inauguran esta tradición del pensamiento nacional, de recuperar el revisionismo histórico. Ahí también Forja va a tener mucho que ver con la recuperación, por ejemplo, de ciertas políticas de Rosas, ¿no? Siempre para la tradición liberal, Rosas ha sido el tirano. Y bueno, ahí Forja, a partir de un revisionismo histórico, revisa la historia desde los caudillos federales, por ejemplo, ¿no? Desde los caudillos del interior. Eso creo que después se va a ver reflejado en cada uno de los trabajos de Jaureche, ¿no? El tema de cómo para él la historia es fundamental para empezar a discutirla y a pensarnos en términos nacionales, como diría Jaureche. Porque ahí lo que hay que tener en cuenta es que a partir de la conquista, vamos a decir, de la oligarquía que conquistó el Estado en 1880, se empieza a construir una historia que la escribe Mitre, ligada a los intereses de esa, justamente de esa oligarquía pampeana, que va a estar siempre mirando a Buenos Aires, de espaldas al interior, y que obviamente va a ser una narración histórica acorde a sus intereses, ¿no? Y va a aparecer un San Martín siempre en el bronce, un Sarmiento que no faltaba nunca a la escuela, esas cosas. Una de las tradiciones que inaugura Forja es justamente el revisionismo histórico y pensar la historia desde nuestros caudillos populares. Sería por ahí interesante compartir el video, Anto, ¿no? Si te parece, para que nos dispare un poco la discusión sobre esto. Y después vamos a meternos un poco en cómo Jaureche, a partir de 1943-45, se empieza a tener o a ligar al proceso popular de ese momento que luego se va a constituir en el peronismo. Así que vamos a escucharlo un poco al compañero Jaureche. Y que nosotros en Forja denominamos estatuto legal del colonial. Porque a cambio de darle una cuota asegurada a la ganadería argentina de carnes compradas por los frigoríficos ingleses, la Argentina se obligaba a subordinar todo el transporte, por lo cual se despojó a los colectiveros, a los omnibuseros, a los camioneros, porque creaban no solo competencias al monopolio del transporte británico, sino que además creaban nuevas vías comerciales para el desarrollo. Se crearon las juntas reguladoras para disminuir la producción de azúcar y de vino. Es decir, el Estatuto Legal del Coloniaje fue todo un mecanismo destinado a impedir el progreso del país y el trabajo para la gran masa de pobladores que crecía y que ya no cabía en la... Bueno, ahí lo teníamos. Lo teníamos a Jaureche. Anto, ¿estuviste anotando ahí algunas cosas? ¿Te vi? Sí, en realidad, más o menos lo que estuve anotando fue de esto, ¿no? Del cambio del radicalismo al peronismo. Y me acordaba que había leído cuando decía subir al caballo desde la derecha y bajar por la izquierda. Tal cual. Creo que estuvo bueno el pensamiento. Y bueno, también comparaba cómo todos se subían desde la derecha, perdón, desde la izquierda y bajaban desde la derecha, con otros intereses también hacia lo que es Argentina en ese momento. Sí, eso está bueno, Anto, lo que vos traes, algo que él siempre resaltaba. Él dice, bueno, yo fui un tipo que me subía a este caballo por la derecha y terminé... Siempre uno piensa que de viejo se hace conservador. Yo creo que Jaureche cada vez que avanzaba su experiencia etaria, era cada vez más radical en su pensamiento. Y es verdad que también él no solamente tuvo una gran pelea con los sectores oligárquicos, con esa historia liberal, representante de esos intereses, sino también que tuvo una gran pelea con los sectores de la izquierda tradicional en nuestro país. Que en ese momento estaba sintetizada en el Partido Socialista, en el Partido Comunista. Él, a partir del 17 de octubre, y ya nos metemos con eso, digamos, un poco también para ver ese proceso que hace Jaureche, que pasa del radicalismo y se incorpora al peronismo. Estás por estornudar, Anto. Sí. No pasa nada, estornudá tranquila. Bueno, él lo hace a partir de justamente que entender que el peronismo termina expresando a las mayorías populares. Eso es un proceso súper interesante porque no es mezquino, digamos, ahí en el pensamiento y no aparece ningún prurito de decir, bueno, no, porque yo... Él, digamos, siempre se peleaba con esa izquierda tradicional que siempre estaba buscando el obrero clásico, ¿no? El obrero por ahí descrito por Marx, que buscaba el obrero industrial, europeo. Y cuando aparece el 17 de octubre, con un montón de ese aluvión zoológico, como dijo un representante del radicalismo en ese momento, o esas hordas que parecen una murga, decían también los diarios del Partido Comunista de esa época, muchos sectores de izquierda tradicional no comprenden eso, qué estaba pasando. No, digamos, fíjate que Por lo general los partidos de izquierda socialista se definen ligados a los intereses de la clase obrera, ¿no? El sujeto que ellos creen, el sujeto revolucionario, es la clase obrera. En ese momento no entienden que esa era, ¿no? En 1945 ellos ven una manga de cabecitas negras, como fueron llamados los compañeros que adhirieron a ese proyecto, y no lo comprenden, ¿no? No lo comprenden en sus términos profundos y le buscan explicaciones y decir, bueno, no, en realidad esto está orquestado. La pelea de Jaureche también va a estar siempre con esos sectores que discursivamente son progresistas, pero que en los hechos terminan siendo reaccionarios y antipopulares, ¿no? Ahí creo que siempre la disyuntiva que marcó Jaureche es lo de lo popular y lo antipopular. Y que, bueno, y para él el peronismo en ese momento expresa los intereses de la mayoría populares concretamente. Entonces, eso, es muy interesante cómo él va a dar la discusión desde su lugar con distintos actores que intervienen en la realidad política argentina. ¿Vos tenías ahí algo, Anto? No, nada más. No, porque, nada, un poco la idea es también para ir cerrando esta primer partecita de un poco de huevos y ovarios en la trinchera de la historia. Por ahí también leer algunas reflexiones de Jaureche, si te parece, Anto, que a mí me parecen súper actuales. Yo quiero destacar algunos conceptos. Yo creo que uno de los conceptos fundamentales que él ha elaborado es el de la soncera, que él lo pone, digamos, por escrito y lo sintetiza en el famoso manual de sonceras argentinas, que es un libro que él dice, bueno, lo que busca es ir encontrando, que todos nos vayamos encontrando esas sonceras con las que cargamos y que, bueno, que las vayamos descubriendo entre todos. La primera edición que sale del manual de sonceras está el libro y al final hay hojas en blanco. Y Jaureche aclara que esas hojas en blanco son justamente para que uno lo vaya completando, ¿no? Y a medida que encuentra nuevas sonceras las puede ir anotando en ese manual. Jaureche dice, las sonceras de que voy a tratar consisten en principios introducidos en nuestra formación intelectual desde la más tierna infancia y en dosis para adultos, con la apariencia de axiomas para impedirnos pensar las cosas del país por la simple aplicación del buen sentido. Hay sonceras políticas, históricas, geográficas, económicas, culturales, la mar en coche. Algunas son recientes, pero las más tienen raíz lejana y generalmente un prócer que las respalda. A medida que usted vaya leyendo algunas, se irá sorprendiendo, como yo oportunamente, de haberlas oído y hasta repetido innumerables veces sin reflexionar sobre ellas y, lo que es peor, pensando desde ellas. ¿Ven? Ahí digamos un poco esto de qué son las sonceras. Y es a nivel conceptual muy interesante porque, por ejemplo, hay un pensador francés que se llama Ronald Barthes, que él, por ejemplo, trabaja la categoría del mito, el mito de la burguesía, ¿no? Él dice, bueno, la burguesía construye mitos a partir de los cuales hace que este sistema siga funcionando y no se ponga en crisis. Lo interesante de Jaureche es la palabra que usa, que ahora ya está desactualizada, ¿no? Pero en ese momento, pensemos, esto es el manual de sonceras del 50 y pico, la idea del sonso, ¿no? Vos sos un sonso. Hasta gauchesco parece. Claro, tiene que ver con eso, ¿viste? Cuando hablábamos recién del difícil arte de escribir fácil, justamente pensar categorías desde donde podamos analizar la realidad, ponerla en cuestión, pero que sean entendibles. Porque en ese todo entendían que era un sonso. No, estaba sonsado, ¿eh? Alguien, él busca arranca buscando las, como es, las definiciones de diccionario, y aparecen ahí, ¿no? Que es soso, desabrido, sin sal. A eso dice, según la Real Academia Española. Pero él dice, bueno, se pregunta, ¿los argentinos somos onzos? Y esto es lo que nos faltaba. Convencido como estamos de la viveza criolla que ha dado origen a una copiosa literatura que va de la sociología y a la psicología, a las letras de tango. No, esto de que siempre el argentino se creyó el más vivo, y él dice, somos tremendos asonsados, ¿no? Porque nos vemos repitiendo no solo repitiendo frases, eso me parece interesante también de las onceras, ¿no? Uno no es que solo repite las onceras, sino que piensa desde ella. Y acá me parece que está el punto fundamental que nos permite pensar la realidad con esta categoría. Él, por ejemplo, dice, bueno, una de las onceras madres es civilización y barbarie. Y no es que uno todo el tiempo esté repitiendo civilización, barbarie, sino que piensa hechos de la actualidad desde esas categorías, ¿no? Desde que existe una civilización, por lo general ligada a tradiciones culturales o a modas de afuera, ¿no? ¿Qué es civilizado? ¿No? ¿Qué es lo civilizado y qué es lo bárbaro? Ahí Jaureche también, y esto lo trabaja muy bien en otro librito, en el Violeta, quien compre la editorial Corregidor, que se llama Los profetas del odio y la yapa. Él en la yapa justamente trabaja todo lo que es el aparato superestructural, uno podría decir, o cultural, que se montan sobre los países semicoloniales, que tienen que ver con países que, bueno, que lograron conquistar su independencia política, pero a nivel económico siguen respondiendo a los intereses de las potencias, por ejemplo, como Gran Bretaña, ¿no? Él retoma, acá en Los profetas del odio y la yapa, retoma la categoría de Abelardo Ramos. Dice, bueno, ¿por qué es necesario? Acá dice, la formación. En la medida que la colonización pedagógica no se ha realizado, solo predomina en la colonia el interés económico fundado en la garantía de las armas. Bueno, acá tiene que ver con que Jaureche despliega en este libro, por ahí de manera más conceptual que en las onceras argentinas, el manual de onceras argentinas, ¿por qué es necesario en un país semicolonial todo un aparato pedagógico que lo sostenga? Él dice, bueno, las colonias tradicionales, el interés económico, ¿cómo se puede sostener? Y muchas veces por el poder de las armas, ¿no? Está el ejército de invasión, está presente en el territorio. Cuando un país declara su independencia política, no puede venir otro país a invadirlo con su ejército, digamos, es políticamente incorrecto. Entonces ahí dice Jaureche, bueno, se crean universidades, escuelas, aparatos de difusión, como pueden ser los medios de comunicación, que lo que hacen justamente es reproducir cierto esquema pedagógico que legitima ese régimen injusto, ¿no? Esto venía un poco a la idea de cómo pensar la soncera. Esto de que él dice, bueno, lo que termina siendo la soncera no solamente es repetir frases, sino pensar desde ellas, ¿no? Esto de la idea también de qué es lo civilizado, qué es lo bárbaro. Esto está bien trabajado en este librito que se llama... Y acá se me perdió, acá está, esto es lo que quería leer y que me había perdido el hilo. Pero él en la parte de la yapa, de los profetas del odio de la yapa, dice, por ejemplo, la raíz, dice, esta es la raíz del dilema sarmentino, ¿no? Civilización y barbarie. Él dice, es un dilema creado con Sarmiento. Dice, se confundió civilización con cultura, como en la escuela se sigue confundiendo instrucción con educación. La idea no fue desarrollar América según América, incorporando los elementos de la civilización moderna, enriquecer la propia cultura con el aporte externo asimilado, como quien abona el terreno donde crece el árbol. Se intentó crear Europa en América, trasplantando el árbol y destruyendo al indígena que podía ser obstáculo al mismo para su crecimiento según Europa y no según América. ¿No? Ahí un poco está también cómo opera esa soncera. Civilización. Sí, sí. También lo que se me ocurría ahora, ¿no? Si alguien nos está escuchando, es que traigan a la discusión alguna soncera, porque creo que es muy cotidiano. A veces uno, hasta sin pensarlo, comete sonceras por la costumbre o, no sé, como decías vos hoy, la moda y demás. Podríamos pensar nosotros también alguna soncera que hayamos cometido. Sí, creo que Luigi acá puede llegar a contar alguna soncera. No tiene micrófono, pero ahora lo vamos a invitar. A lo largo del programa, por ahí, quien se anima, si alguien se está escuchando, a poner en juego alguna soncera que se vio repitiendo. Yo siempre rescato una que yo, digamos, siempre la pensé de ahí. Yo te estás riendo. No. Pero para mí... después la descubrí, o yo creo que la descubrí, que tiene que ver quienes trabajamos en cuestiones culturales, ¿no? Desde una perspectiva militante y tratar de construir otro tipo de cultura, o haciendo actividades culturales en distintos barrios, hay para mí una idea muy instalada que uno dice, bueno, no, lo que hay que hacer es llevar cultura a los barrios, ¿no? Uno siempre se refiere a los barrios más humildes, con más postergados, con menos posibilidad de llevar la idea es llevar la cultura a los barrios. O uno dice, bueno, que todos tengan acceso a la cultura. Esa en realidad, ¿no? Esa es, para mí es la soncera, una de las sonceras que, desde las que pensamos muchas veces, ¿no? La idea de que, bueno, no, todos tenemos que tener acceso a la cultura. ¿Yo por qué para mí esa es una soncera? Porque lo que hay detrás de esa afirmación es la idea de que existe una cultura, ¿no? Universal a la que se accede, ¿no? O accedes o no accedes a esa cultura, una única cultura. Y desconoce prácticas, prácticas sociales que también son constitutivas de códigos culturales, ¿no? Entonces cuando uno dice, bueno, no todos tienen acceso a la cultura, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿A qué cultura? ¿A que no van al teatro todos? Bueno, no, pero digamos, también eso no te permite recuperar un montón de prácticas que son prácticas culturales. Y pasa mucho. Se tendría que pensar también para uno mismo qué es la cultura. Por ejemplo. Que creo que para todos es, a lo mejor uno tiene un pensamiento sobre la cultura, otro, y no tiene nada que ver con lo que decías hoy, por ejemplo, de que sea ir a un teatro o esas cosas. Nosotros hacemos cultura, se me hace, creo que todos los días, desde la que nos levantamos también, ¿no? Sí, tal cual. Mira, yo digo un poco, siempre tratando de recuperar los Jorge, pero él también en Los Profetas del Odio y la Yapa dice, bueno, él en un apartado dice la necesidad de un pensamiento agresivo. De aquí que la crítica a una cultura, entre comillas, establecida sobre dichas bases, consiste en el primer paso para restituir los valores sumergidos de la cultura colonizadora, preexistente o con posibilidades de nacer. La palabra cultura pierde su acepción aséptica para transformarse en una política cultural, opuesta a la cultura que se nos presenta como cultura. Es una beligerancia imprescindible para obtener la síntesis como resultado frente a la pretensión de seguirnos imponiendo una cultura marginada de toda elaboración propia. Claro, ahí digamos un poco lo que está poniendo en tensión Jauretche es esta idea de la cultura. No, dice, lo que hay es una política de la cultura, en última instancia, difundida o masivizada por aparatos de difusión, que son la escuela, que son los medios de comunicación. Hay en los modales también algo muy impuesto, en lo culto, ¿no? Comer, yo qué sé, los fideos con cuchara y tenedor. Uy, qué culto. ¿Qué es esta persona? O comer de determinada manera, usar los cubiertos de determinada manera, ¿no? Son como elementos de distinción. Hasta la vestimenta, ¿viste? La vestimenta, no sé, agarrar la tacita de café con el meñique para arriba, qué sé yo, digo, ¿no? Como que toda una serie de elementos que supuestamente dan la pauta de que uno es una persona culta, ¿no? Tener una biblioteca llena de libros es culto. ¿No? Y ahí viene la soncera esta que yo planteo, ¿no? Que hay que generar más acceso a la cultura. No, en realidad lo que hay que tratar es de darle difusión y potencialidad a prácticas culturales que son distintas en todos los barrios y en distintas provincias, ¿no? Porque también a veces uno cae, la otra soncera, en querer encasillar a ciertas culturas en algunas fiestas, ¿no? Y pierde muchas veces su potencialidad y pasan a ser actividades turísticas, ¿no? Vamos a la fiesta de la Pachamama, que esa es la cultura andina, esa fiesta. Y digo, no, hay un montón de prácticas, que encima son prácticas que están todo el tiempo en movimiento, ¿no? Eso también. La cultura argentina no es salir ahora acá a la 10:148 con un caballo, vestido de gaucho, solamente, no es solo eso. También tiene que ver con prácticas nuevas que se van incorporando y que bueno, son mucho más dinámicas, me parece a mí, ¿no? Y no sé cómo lo ves vos, Anto, a esto, pero sí, no es, por ejemplo, muchas veces en el exterior se ve cuando vienen extranjeros y demás a quizás ver un poco nuestra cultura y se van al tango, al folclore, y no solamente es eso. Entonces está bueno que uno dé, o sea, se comparta una cultura propia y que la vaya armando. Sí, sí. Acá me sopla Luigi que ahí tenemos un comentario, como se tildó la máquina. Y Luigi está sin Luigi micrófono, me parece. Pero le podemos acá obsequiar uno, como para que también nos dé una mano con todo esto que para nosotros es nuevo. Bueno, alguien nos está escuchando y se levantó temprano. Alguien nos está escuchando. Eso es importante, ¿o no? Y según el rating, hay 4. Bueno. Y acá tenemos también la visita de Ay, que nos visita un compañero. ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo va? Bueno, Luis, hay un comentario. Ahí. ¿Eh? Está acoplando en los micrófonos. Esto es en vivo, pero en vivo, en vivo. En vivo. Totalmente en vivo. No, acá un saludo de Sandra Acuña, que dice para la trinchera de radio, la pregunta de Augusto, que acá ya tiene 3 oyentes atentos. Y está muy convencida de que desde esta trinchera brotará la primavera que... No alcanza a leer. No alcanza a leer, Luigi. A ver. Que despejarán los espesos nubarrones del odio. Éxitos, Sandra. Un saludo para Sandra. Que se ha levantado temprano. Nos ha escuchado. Bueno, ahí antes yo, digo, como para ir cerrando también un poco este bloque dedicado a Jabreche, hay un montón, la verdad. Yo creo que hasta se merece el viejo un bloquecito por jueves, pero capaz que, digamos, podemos pensar, ¿no?, en la inauguración de una nueva sección que tiene que ver con las onceras, por ahí, ¿no? Todo lo sí, sí. Con una soncera distinta. Pero me parecía interesante también. Ay, de todo el me anoté varias cuestiones. Primero, un poco la pelea que él también tiene con la prensa, ¿no? Y en esta tarea que él se da de ir desasonzándonos colectivamente. Eso es importante también, ¿no? Jabreche marca que uno no es que se desasonza solo, ¿no? Siempre es colectivo, ¿no? Él en un momento dice, bueno, yo soy un avivado, ¿no? Lo pone ahí en un potencial, en el sentido de que uno siempre, todo el tiempo, tiene que estar tratando de descubrirse a uno mismo. Por ejemplo, él dice sobre la prensa, ¿no? Algo que me parece que es un punto muy neurálgico en la discusión de hoy, pero dice Jabreche, el periódico depende, en cuanto es empresa poderosa, en primer término, del grupo financiero dueño de su capital, en segundo término, de los avisadores, y en su conjunto, de la estructura económica que domina, dirige y orienta la estructura social y política vigente en el país que aparece. La prensa independiente no existe, y la independencia es una máscara para hacer pasar la mercadería de contrabando como agua corriente, incolora, indolora e insípida, para que el estómago del lector no se prevenga defensivamente. Por eso, es preferible la prensa de partido, con definición, porque no se propone sorprender al incauto dándole como verdad absoluta o como inocente información, lo que es su verdad partidaria y su información subjetivada. A mí me parece, ¿no?, bastante clarito, porque hay muchas discusiones hoy en día sobre esto de la prensa independiente, y bueno, y él un poco lo que pone en tensión es esto, en principio que no existe, ¿no?, porque siempre está dependiendo de algún factor. Y acá lo aclara, ¿no? En cuanto es una empresa poderosa, primero del grupo financiero de la que es dueño, ¿no? Muy difícilmente un diario se ponga en contra de quien lo banca. Y en segundo término, por ejemplo, de los avisadores, ¿no?, de los publicistas. Si uno a diario se va a encontrar con que por lo menos la mitad de las páginas son publicidades. Y esas publicidades no son gratis, ¿no? Cuestan dinero. Y bueno, y ahí tiene que ver también con otro factor condicionante a la hora de la independencia, ¿no?, del publicista. Y bueno, y después obviamente de toda esa estructura económica que lo sostiene. Eso a mí me parece interesante. No sé cómo lo viste vos, Anto. Sí, no, también creo que a veces también ahora en la actualidad se crean mentiras o se venden un poco las noticias con tal de tener un poco más de rating o un poco más de difusión, por esto de que, bueno, el rating es plata, ¿no? También. Sí, bueno, dos cositas más, si te parece, Anto, y ya lo cerramos al bloque. Dale. Bueno, otra de las categorías que trabajó mucho Jaureche es la del medio pelo. Incluso tiene un libro que en la edición corregidor es el verde, que se llama El medio pelo en la sociedad argentina, que es una categoría también que tiene este juego de palabras campechanas, uno podría decir, ¿no? La idea del medio pelo. Él no trabaja con la categoría, por ejemplo, clase media. No, él dice el medio pelo, ¿no? Y ahí en un momento él dice, bueno, el medio pelo es aquella persona que está definida más culturalmente que económicamente, ¿no? ¿Por qué? Porque culturalmente aspira a distinguirse como a un aristócrata, ¿no? Parte de esa élite que, no sé, que consume productos culturales distinguidos, pero que económicamente es más laburante que otra cosa. Ese medio pelo también que paga colegios carísimos, pero que le cuesta mucho llegar a fin de mes, pero que, digamos, con tal de distinguir a sus hijos en esos colegios carísimos, va a hacer todo lo posible para poder hacerlo. Pero bueno, es frustrante lo que va a decir Jaureche. El medio pelo termina siendo frustrante porque es un tipo que... y él en su momento lo define. Yo ahora perdí un poco la... Ah, está. Saben lo que no quieren, pero... como lo define, que es el que aspira y no puede llegar a tener ciertos privilegios que puede tener en los sectores de mucho poder, y que, bueno, y que se tiene que conformar a veces con imitarlo. En un momento él dice, bueno, es un sector social que no es, por otra parte, la oligarquía o la aristocracia que nutre esas filas. Es el sector, acá está, del quiero y no puedo. Esta pobre gente que gasta la mitad de sus entradas en gastos de representación. Es un drama terrible, desde aquí hasta San Isidro. Drama espantoso de gente que manda a los chicos a los colegios pagos, tiene automóvil y para comer le queda poco. Entonces les da rabia porque los obreros comen mucho y porque no tienen otros gastos. Les da rabia porque los burgueses gastan y tienen plata, y les da rabia porque la aristocracia no les da bolilla. Y ellos viven creyéndose una gran clase porque descienden de un conscripto de Curumalal, de un secretario de juzgado o de un teniente coronel. Y generalmente, para encontrar ese ascendente, tienen que juntar cuatro apellidos, ¿no? Esto es lo que yo digo, el drama del medio pelo pasa por eso, por tener el mejor auto, el colegio más pago y estar a fin de mes con la soga al cuello, y después le da rabia que los obreros tengan para llegar a fin de mes, ¿no? Yo creo que estas manifestaciones se ven todo el tiempo, sí, ¿no? Todo el tiempo, es verdad. No, porque le dan casa, le dan vivienda, y yo... tiene cooperativa, y yo que me rompo el lomo, sí, que sí, estudié, sí, que trabajé. Digo, es un discurso muy... Y que tiene que ver justamente con eso, con el odio que el otro tenga, primero. Y peor, y guay, como yo igual dicen. Creo que, por ejemplo, el medio pelo, como lo dice acá Jaureche, a lo mejor es como, el como decías vos también, del llegar a ser... Lo que uno no es, y a lo mejor también la importancia que se le da, porque es como que a veces hay clases que le dan mucha importancia a llegar a una cierta, digamos, cierto nivel social económico, más aún que, no sé, si tienen algo para comer en la casa y demás. Sí, es un problema, como es una angustia. Sí. Anto, cerramos con esta frase y vamos a un temita. En otra de las oportunidades, él dice, bueno, habla de la sumisión del medio pelo a una oligarquía que lo desprecia también, porque, digamos, lo ningunea. Entonces dice Jaureche, bueno, usted puede hacer un fácil test. Dice, yo lo he hecho. Sé que un fulano ha gastado 15 millones de pesos en un departamento en Avenida Libertador. Nos encontramos y le adiviné la intención de informarme de su compra. Como corresponde al guarango. Bueno, esa es otra categoría, ¿no? Esto de que, che, están esperando el momento de decirme, me compré, ¿viste? Sí. Pero yo quiero saber si está frustrado como tal, y lo madrugo diciéndole antes que me dé la noticia. Y dice Jaureche que le dice, estoy muy afligido por un amigo que se ha gastado más de 10 millones en un departamento de Avenida Libertador. ¿Y por qué se aflige? Me pregunta inquieto. Y yo le contesto, y porque Avenida Libertador no es bien, dice, ¿no? Como que no. Pero entonces, ¿qué es Vine? Le pregunta el tipo desesperado. Y Vine dice, es la Plaza San Martín hasta Recoleta, de Santa Fe hasta el Bajo. Y dentro de ese radio, Vine, muy Vine, el codo aristocrático de Arroyo, como dice Mallea, Juncal, Guido, Parera. Le veo la cara al hombre que está desesperado y entonces lo remato. La Avenida Libertador es como tener un leopardo de tapicería sobre el respaldo del asiento trasero del coche. El leopardo lo tiró a la vuelta. Del departamento no sé. Bueno, con esto nos vamos hasta al primer corte. De la mano de una banda local, ¿está bien? Que por suerte hasta hemos compartido escenario en la subestación y hoy es una banda que está creciendo mucho, que es de La Gran Piñata. Vamos a escuchar la historia de la mosca y la araña. Notas. المياه على التستعمل عاش الصحراء حرة حتى لا يجي يوم الميرحة Aquí Tochlu y Temchun Juntos y lo seamos insieme Ici on lutte tous ensemble Aquí todos luchamos juntos Porque creemos que la comunicación es una herramienta del pueblo y no un negocio, te invitamos a que nos mandes tu propuesta radial a radiocontodo@gmail.com o acércate a la calle 10, número 4798. También te podés comunicar al 3750-2211 o meterte en www.radiocontodo.blogspot.com. Vos podés. Sumate. Es grande porque nos reproducimos Desplazamos al vaquero de sus oficinas Porque trabajamos a tiempo completo sin propina No somos bienvenidos como quiera entramos Te picamos y te castigamos Cuando más te confías las hormigas te engañan Ataca Vení a participar a la Casa Cultural Miguel Sánchez Cine, música, varietés, muestras de arte. Socializa tus conocimientos. No te lo pierdas. No te lo pierdas. Bueno, largamos este segundo bloque de Trinchera de Ideas. Tenemos algunos comentarios. Anto, te comento que Dale. Nos está escuchando gente. y tenemos, por suerte, dos comentarios que han compartido Sonceras. Una es el comentario de Pablo Rossi, que acá está también, se hizo presente hoy como un radio escucha, que nos dice ¡eh! Con su voz que lo caracteriza. Yo estoy escuchando. Eran de Pablito. Muy bueno el programa. Les dejo una soncerita. Dice: El campo somos todos. Si al campo le va mal, a todos nos va mal. ¿No? Esa es una soncera que también se repitió mucho durante el conflicto por la resolución 125. Buenísimo, ahí tenemos una soncera. Queríamos decir también: la semana nos mandó un saludo Mario Alessandrini, que es uno de los chicos que conforma otro de los programas de la radio, que es Último Acto. Que dice, felicitaciones chicos, un programa más que se suma a esta gran familia, así que nos dio la bienvenida. Por el otro lado nos saludó Fede Campos, que dijo, bueno, estoy escuchando, nos pone muy bueno el programa. Y dice, hay muchas sonceras. Una nauseabunda, a mí me parece que responde a los comportamientos delictivos dentro de nuestra sociedad. Copiar la manera de hablar de las cárceles y las canchas para después estar trazado por el medio pelo. Primero quieren la bomba y después caminan por el barrio. Esto genera violencia y es socialmente aceptado y no se puede considerar cultura y folclore porque deriva del hemisferio menos racional del cerebro. Después está, por supuesto, los que hablan bien y nos abrochan como la mayoría de los políticos. Un abrazo, muy lindo programa. Muy lindo programa, Nardo. Muy lindo programa. Saludos para... Los felicito, le mando un saludo a Fede, que ha aportado con una nueva soncera. Bueno, segundo bloque, segunda sección, que un poco la idea de la sección es actualidad política, vamos a decirlo, el tema de la semana, y vamos a hacerlo rapidito, porque por suerte llegaron nuestros invitados, que estuvimos promocionando esta semana, también estos días, para compartir con nosotros la sección Bancando la Parada, que son los compañeros de Quilmes Oeste, del barrio Nova, que nos van a estar contando un poco cuál es la experiencia cultural que vienen desarrollando ahí, en el barrio. Pero bueno, tenemos un poquito de actualidad política, también para ponerlo en tema, también invitados todos a quien quieran participar vía Facebook por el tema. Anto, vos habías preparado algo. Sí, preparé algo que está hablando mucho estas últimas semanas, estuve hablando también con gente, allegados y... en el Face mucho se estuvo viendo también, que es el fútbol, el cambio de horario de los partidos, entre comillas, más importantes, en lo que es el torneo de ahora. Que justamente se da justo en el mismo horario del programa de La Nata. Los días domingos. Los días domingos, sí, que es periodismo para todos. Y todas. Para todos, dice él. Bueno, respecto al tema, lo que se dice mucho, lo que está hablando demasiado, es que es por un tema de competencia y se toma la Nata, Grupo Clarín y demás, para ir contra el gobierno, ¿no? Para criticar una vez más una decisión del gobierno. Lo que yo más o menos estuve viendo, vi una, bueno, que me causa, la verdad, una vergüenza ajena, que dice, la Nata dice, vos sabés que es raro, pero esto de querer tapar las cosas con fútbol me hace acordar algo y no sé a qué. Chao. Irónicamente, está comparando a Cristina con Videla, ¿no? Sí. Cuando en el Mundial tapar, digamos, todo lo que, una parte de la realidad de ese momento. Bueno, ahora lo que yo estaba pensando, ¿no? Si bien en ese momento se quería tapar, digamos, la otra parte de la realidad, de la dictadura y demás, se tapaba con un monopolio, digamos, ¿no? Este monopolio ahora está, para mí, manejado por Clarín y bueno, intenta también un poco tapar, o sea, no me quiero mezclar, digamos, pero más o menos lo que quiere hacer, o sea, con su programa central, es tener un poco más de rating, que como hablábamos antes, tener rating es tener plata. Uh-huh. Y lo que se está criticando mucho es que, bueno, Cristina está poniendo ahora el programa que más rating puede llegar a tener, que es en este momento el fútbol, en lo que es Canal 7, para tapar o más o menos que la gente vea más fútbol en vez de escuchar a la Nata. Creo que el rating es algo que se ve siempre en lo que es la televisión. Uh-huh, sí. Entonces, me parece que no está mal poner el programa que más audiencia trae en el canal, ¿cómo se llama? Ay, me mezclé. En el... De la TV Pública. Ahí está. En el canal de la TV Pública, porque en ese horario, además, a las 22 horas, es donde más audiencia está mirando televisión. Entonces, si vamos en el caso de rating y demás, no me parece que está mal que pongan fútbol para todos. Después, con el tema de la inseguridad, también se habla, sí, aparte, mucho. La Nata tiene programa toda la semana, digo, ¿no? Después además, se repite, digamos, no en cadena nacional, pero... Claro, digamos, o sea, si vamos a, o sea, hablar de algo obvio, el fútbol no se pasa en cadena nacional. Entonces todos tenemos la posibilidad de ver lo que queramos. O sea, el que vea la Nata va a seguir viendo la Nata. Uh-huh. y nada más. O sea, no es que se pasa fútbol en cadena nacional y demás. Después, con respecto a la inseguridad, que se estuvo hablando también muchísimo, que se ataca también, que va a haber más problemas. Primero, inseguridad no tiene que haber. Es algo que se tiene que trabajar y se está trabajando después de tantos hechos, ¿no?, que hubo. Pero si vamos al caso, las eliminatorias del Mundial se dan los días de semana, se da bien tarde, sí. Y nadie se quejó. Sí, sí, tiene que... Después también los partidos de la Copa Libertadores también se está dando a las 10 de la noche aproximadamente y nadie se quejó. Entonces, ¿qué pasa? Para mí se están agarrando de esto, se están quejando porque justamente esos días no está la Nata. Y sí. Entonces, bueno. Está nervioso, diría Néstor. Bueno, es un lindo tema. Digamos, ¿algo más con respecto a eso, Banto? Que vos pudiste... No, solamente... Ponerlo en discusión un poco, ¿no? Sí. La idea es esa, ¿no? También, sí, yo más que nada vi rosa muchas... el absurdo también a veces. Sí, yo vi muchas cosas el tema cosas de la Nata, yo creo que rosa el absurdo. Tiene un poco que ver con esto de miente también y algo quedará. Yo creo que es una persona que los domingos dice... Se da, digamos, la libertad de... se da al ejercicio de la libertad de expresión para decir lo que quiera... Total, de última en la semana lo saldrá a desmentir, ¿no? Tiene ese juego, pero el tema ya, digamos, está colocado en agenda. Ese es el problema también que tenemos, ¿no? Esto de que se puede decir cualquier cosa y después al otro lunes, al otro día capaz que sale y dice, no, la verdad no fue así. Pero bueno, ya está, se dijo en un momento, pero bueno. Ah, es eso, es un, también es la batalla por la soncera, ¿no? De discutir si discutirla, digamos, el desarrollo de un país pasa por pensar si, no sé, si el fútbol para todo tiene que ir a las 9 o a las 10, digo, hay cuestiones también. Pero bueno. yo antes un poco también estuve pensando en el tema, otro de los temas que viene fuerte y también es generador de muchas sonceras, es este el anuncio de la Secretaría de Comercio que del viernes 31 de publicar una lista de 500 productos que quedarían con su precio congelado a través de un acuerdo que se hace con distintas cadenas de supermercado. 500 productos que representan este, el 60% de la canasta básica de consumo y que también, digamos, ha disparado diferentes puntos de vista. Este, muchos hablaban de que eso era insostenible. Este, se habían fijado al principio, eran creo que 60 días, y todos decían, bueno, el día 61 se viene todo, se derrumba todo, no se puede sostener. Después se pusieron 120 días de congelamiento de precio, y decían, no, el día 121 cuando llegue, ¿qué va a pasar? ¿No? Digamos, esos anuncios apocalípticos. Y sin embargo, hasta el día de hoy no ha pasado y el congelamiento de precios sigue funcionando. Lo que también a esta iniciativa de sacar una lista de productos con estos 500 productos, una lista de precios con estos 500 productos, se le ha sumado también esa campaña de Mirar para Cuidar, ¿no? Donde distintas organizaciones, ONG que respaldan los derechos del consumidor, organizaciones sociales, se pueden dedicar a recorrer supermercados y también hacer un control de si las empresas que han acordado mantener el congelamiento de los precios de sus productos lo están haciendo, ¿no? Porque ahí también tiene que ver con una responsabilidad ciudadana de nosotros también poder ejercer un control sobre las empresas. Y ahí yo, cuando venía un poco pensando en esto y estaba tratando de, el otro día leía una notita de Alfredo Zayat, es muy interesante, y también la estuvo un poco explayando por televisión, pero bueno, en principio esto, ¿no? que se anunciaba el derrumbe, que después, digamos, de los días pautados por el congelamiento de precios iba a dispararse una ola inflacionaria que no se podía detener. Y a mí ahí me parece fundamental que poner el eje, digamos, de discusión en este tema, no tanto en ese hecho particular, sino en lo que se está discutiendo de fondo, ¿no? Y que tiene que ver también con este problema de la inflación, porque al fin y al cabo lo que hace esta medida del congelamiento de productos, de los cuales el 60% es parte de la canasta básica, lo que intenta también es ser una medida que pueda ponerle un poco de freno a los procesos inflacionarios a medida que se van desarrollando políticas más estructurales por ahí para trabajar el tema. Y ahí me parece que está la discusión fundamental. Yo rescato un poco algo de lo que dijo Cristina Kirchner en su discurso del 25 de mayo, ¿no? Que dice, bueno, los precios no los fija el gobierno, no los fija el INDEC, los fijan los empresarios al fin y al cabo. Me parece que ahí yo recuerdo muy bien el conflicto que hubo con el tema de la yerba, cuando en realidad se le dio un aumento en el precio a los productores de yerba y enseguida las cadenas de distribución llevaron ese precio al consumidor para no perder margen de ganancia. Entonces es un tema bastante delicado. Yo creo que hoy no le vamos a poder dedicar mucho tiempo porque estamos justos con el tiempo, pero sí me parece interesante, por ejemplo, marcar esto que lo marca Alfredo Zayat en su nota, que tiene que ver, bueno, dónde está el origen de la inflación por ahí o en qué, dónde hay que verlo. Y él menciona 5 fuentes de tensión inflacionaria, la llama él. Uno es la devaluación de la moneda como política de administración del tipo de cambio, ¿no? La devaluación misma genera también cierto proceso de inflación. Por el otro lado, la suba de los precios internacionales de las materias primas y de los alimentos también. Por eso me acuerdo que las retenciones eran un poco también detener el proceso inflacionario para que no se disparen los precios. Por otro lado, enumera un tercer punto que a mí me parece fundamental, que es la concentración de la oferta y el abuso de la posición dominante de monopolios y oligarquías, ¿no? Cuando vos tenés 5 empresas, por ejemplo, que manejan el mercado de la yerba, claramente esas 5 empresas pueden generar un acuerdo y fijar precios, y digamos el consumidor queda indefenso frente a ese atropello, porque digamos si después no tiene dónde recurrir también, ¿no? En el supermercado aparecen esas marcas, esos precios, entonces digamos la concentración de la oferta genera justamente que las empresas puedan poner el precio que ellos quieran. Ahora voy a detallar así muy rápidamente cómo está, digamos, el mapa de concentración de empresas en Argentina, y ahí nos vamos a dar cuenta. Digo, por ejemplo, la Serenísima y Sancor manejan el 70% del mercado de los lácteos, y claro, digamos, ¿cómo competís ahí? Hay tres cadenas de supermercados que también manejan todo lo que tiene que ver con los precios de alimentos, son fijadores de precios, y después los pequeños productores no les queda otra muchas veces que adaptarse o fundirse. Por otro, menciona un cuarto elemento, la estructura productiva desequilibrada y heterogénea, con rigidez y asimetrías sectoriales, y el consiguiente estrangulamiento de la balanza de pagos, ¿no? La restricción externa, que también genera un proceso inflacionario. Y por el otro, nombra la revitalizada puja distributiva, que eso es otro tema fundamental, y ya digo, cuando por ahí en la década ganada, cuando pensemos en la economía, lo vamos a trabajar con más profundidad, pero la puja redistributiva... Desde una mirada ortodoxa también, creo yo, dicen que generan inflación, ¿no? Por ejemplo, el aumento de salarios, muchos economistas dicen que eso genera inflación, porque se toma, digamos, a la mano de obra como parte de los costos de producción. Entonces, claro, si vos hacer un mate te sale, no sé, 20 pesos de salario, 10 pesos de materia prima y no sé, y otra cosa más, salir de materia prima, no sé, y tenés que tener 5 pesos de margen de ganancia. Por ejemplo, lo va a cobrar 35. Si vos aumentás el salario, supuestamente en esa teoría de los costos, vos vas a tener que aumentar el precio final. Ahora, viéndolo desde otro lugar, en realidad lo que pasa es que si uno aumenta el salario, lo que se reduce es la ganancia del empresario. Y ahí está el tire y afloje. Y por eso muchos economistas de la ortodoxia dicen, no, lo que no hay que aumentar los salarios porque eso genera una ola inflacionaria. Cuando en realidad lo que está ocultando, que sí, la genera, pero porque los empresarios muchas veces no quieren perder márgenes de ganancia. Es lo que pasó con la yerba, por ejemplo. Entonces, nada, me parece que este es un tema, ¿no? El tema de la lista de los precios, para trabajar. Sí, ver bien de dónde se origina, o sea, que la gente se entere bien y que no es todo culpa del gobierno, como dicen, y demás. Está bueno eso trabajar. También creo que hay un montón de puntos en lo que es la venta y demás, de también de lo que es socioeconómico también. La economía social está haciendo también un trabajo ahora que quizás en el próximo programa lo vamos a hablar con una de nuestras invitadas también. Sí. Pero bueno, eso, yo un poco estaba tratando de buscar. Hay un trabajo de Roberto Navarro que se llama, que salió en Cash, en el suplemento Cash, que es dueño de las góndolas, le puso. Y yo leo solamente y con esto cerramos, pero dice: el mercado de alimentos en el país está fuertemente concentrado. El 80% del aceite que se consume lo producen dos empresas: Molinos Río de la Plata y Aceitera General Dehesa. ¿Está bien? Ahí ya tenés. En dos empresas que concentran el 80% de la... Claro, es bastante difícil, ¿no? En lácteos, el 78% lo manejan la Serenísima y Sancor, lo que decíamos recién. En enlatados, como tomates y arveja, la posición dominante la ejerce Arcor, que concentra el 70%. El 75% del azúcar que se consume es azúcar Ledesma. Ledesma tiene una tradición bastante nefasta ligada, digamos, a la dictadura y a la desaparición de muchos trabajadores de Ledesma y obviamente otro tipo de abuso que comete con comunidades indígenas, etcétera. Esas empresas hegemónicas, dice Navarro, en sus mercados elaboran productos de primeras marcas con demanda creciente de la clase media y media alta. Ante esa situación aumentan los precios por arriba del incremento de sus costos y del resto de las productoras de alimentos. ¿Está bien? Digo, ahí me parece que, por ejemplo, dice el bizcochuelo exquisita de Molinos Río de la Plata subió el 52% en el 2010. La mermelada, la campañola de Arco, el 41%, el azúcar de Ledesma, el 39%. En promedio, en 2010, el incremento de precio de esas cinco empresas fue del 32%. Debido a esa posición privilegiada, sus balances reflejan ganancias de hasta el 50% anuales sobre su patrimonio neto. Entonces, digamos, frente a este panorama, ¿cómo actúas frente a las empresas? Digamos, si no es a través de un mecanismo de presión que le ponga un poco de freno a ese abuso, de decir, bueno, como son empresas en una posición súper dominante en el mercado, reducirle ese margen de acción. Porque si no, digamos, el consumidor queda completamente debilitado frente a esa situación. En sintonía con esto viene lo de la lista de precios y también el control que hay que ejercer sobre eso. Me parece que ahí está el punto fundamental. Yo cuando se habla de la inflación, y a veces me parece que el gobierno cae en una contestación errónea en discutir la veracidad o no de los datos del INDEC, porque el acento se tiene que poner en quiénes son, primero, los factores que generan el aumento de precio y quién se está quedando con ese aumento de precio. Porque si hay un producto que te aumentó el 20%, alguien claramente se está beneficiando con ese aumento. Entonces, me parece que es un tema para trabajar largo y entendido, que por ahí hoy no nos da el tiempo, pero sí me parece bueno poner en discusión esto, ¿no? Que empecemos a pensar, bueno, esto de la inflación, ¿a quién está beneficiando? Digo, estos datitos que tiramos recién, cómo está el mapa de las empresas de nuestro país, es alarmante en el sentido de que, claro, hay un enorme poder por parte de algunas empresas de tener capacidad de fijar precios y, claro, como monopolizan la oferta, es muy difícil competir. Como vos decías, hay salidas posibles, se está pensando desde incluso la economía social, vamos a atraer compañeros que están trabajando en eso. Pero bueno, es muy difícil en un mercado hiperconcentrado poder combatir eso sin caer en estas medidas que tienen que ser de un control muy estricto, ¿no? Y a mí me parece también interesante la participación de la ciudadanía en ese control, ¿no? No estar todo el tiempo ligado o dejando esa tarea a otro, sino uno haciéndose cargo de eso y bueno, y salir a pelear también el precio justo en última instancia. Bueno, sí. Dos de los temitas que elegimos hoy para el tema de la actualidad política. Uno el tema del horario del fútbol. Y por el otro lado, esta supuesta controversial lista de precios. Tenemos otra publicación. ¿Sí? Antes de irnos al corte, vamos a leer este nuevo comentario. Que ahora no lo puedo ver porque bueno, las computadoras son lentas y se tildan y esas cosas. Pero ahí está bajando, mirá. A ver. Tenemos un de Nico Moreira. Mirá, ¿no? Dice Nico Moreira respecto a la nata. El boludo argentino es el que te dice que tiene la posta y la única fuente que conoce es la de los ñoquis. Dijo, es una frase que él pone de Enrique Pinti. Nada tiene que ver con esto de lo de la soncera, ¿no? Igualmente es muy controversial el tema de la nata. Es evidente que el gobierno lo hace para taparlo. Sin embargo, deslanatizar a los que están envenenados con sus informes huecos no pueden ser curados. La gente que quiera mirar a la nata lo va a hacer durante la semana o cuando termine el partido lo va a mirar por internet, etcétera. Porque el único objetivo de esa gente es indignarse gratis. No importa que tenga fundamentos o no, sino tener una excusa para insultar a la yegua, entre comillas. Así que, bueno, ahí el aporte de Nico también con respecto al tema de la nata que vos planteabas, Anto. Y bueno. Y yo creo que en realidad lo que es la nata, Clarín, lo único que quieren es que la gente no elija qué ver. O sea, es todo lo contrario a lo que supuestamente ellos creen que están haciendo o decir, digamos. Es como decíamos hoy, inventan como una forma de decir con palabras, a lo mejor lindas, ponele, para que... Pero en realidad para mí creo que quieren eso, que la gente no vuelva a lo de antes, a no elegir qué mirar. Sí, por eso. Yo creo que vamos a dedicarle algún programita a ese tema puntual. Pero bueno, ahora nos vamos a ir con otro temita, en este caso, amigos de... Me sale de Ciudad Oculta, pero bueno, no recuerdo. Los Gardelitos. Sí, vamos a escuchar un tema de Los Gardelitos, que van a estar acá, en nuestro conurbano, dentro de poquito, en Space, no sé, no me acuerdo cuándo, le mandamos el chivo. Chivo. El 28. El viejo Elsilan. Sí, el viejo Elsilan, para los que fuimos a la matiné de Elsilan. Vamos a escuchar un poco de rock and roll, Libertad Condicionada, y ya luego de este tema arrancamos con el tercer bloque y con nuestros grandes invitados. Ahora sí me atarás. mismo momento. La cultura dejó de ser de unos pocos y ahora es de todos. El Centro Cultural de la Juventud abrió nuevamente sus puertas. Sumate a... guitarra, percusión, fotografía, apoyo escolar, murga, inglés, folclore, porcelana fría, canto, tejido. Búscanos en Facebook, CCJ Berazategui. O venite, calle 144A, número 2222, frente a la Plaza La Paz. No seas pancho. Búscanos en Facebook, Último Acto del Programa. www.ultimoactodelprograma.blogspot.com. Aquí llegaron las hormigas, vamos conquistando tierras enemigas, invisible, silenciosa y simultánea. Toda la invasión es subterránea. Bueno, tercer bloque, Anto, de Trinchera de Ideas, se está haciendo realidad. Hemos llegado al tercer bloque. Y vamos a inaugurar en este tercer bloque una sección que también la idea es sostenerla todos los jueves, que la sección se llama Bancando la Parada. ¿Está bien? La idea es un poco en este espacio traer y repensar entre todos distintas experiencias que se vienen llevando adelante en distintos barrios, distintos laburos, desde la cultura, desde la economía social, desde diversos ámbitos, que justamente muchas veces lo que es eso, ¿no? Es bancar la parada. Un poco frente a un montón de adversidades que hay y que parece que bueno, que no se puede, hay un montón de compañeros en un montón de lugares haciendo cosas súper interesantes y que bueno, muchas veces no tienen difusión. Y para inaugurar esta sección hemos traído a grandes amigos, vienen de tierras lejanas, desde Quilmes Oeste, desde el barrio Novak, llegan a Berazategui, desde los suburbios del barrio Novak, llegan a Berazategui Centro. El Titi y Emma, dos compañeros de ahí del barrio que vienen sosteniendo un laburo cultural, deportivo, social, de todo, ¿no? Ahí con diferentes, construyendo desde diferentes lugares, desde el Centro Cultural Viejo Cepeda, desde el Club Ernesto Che, desde la Cooperativa Domingo Mena. También se suma ahí el laburo en el barrio La Odisea con los Piratas de La Odisea y el club. Bienvenidos, buenos días a ambos dos. Buenos días, gente, buenos días, la audiencia, buenos días a todos. Bueno, bueno, un poco Titi y Emma, el que se anime a tomar la posta, podríamos empezar charlando un poco de la experiencia del centro, si les parece, del centro cultural, historizándola un poco, ¿no? ¿Querés contarnos ahí, Titi, cómo se crea el centro cultural? Va cumplió 5 años, ¿no? Este es el 5º año ya que tiene de vida y es un proyecto que empezó siendo un gran sueño, ¿no? Porque digamos, era un terreno baldío y un día dijeron, no, acá tiene que haber un centro cultural. Una cosa medio loca, ¿no? Porque digo, un terreno baldío que se les ocurra hacer un centro cultural. Bueno, ¿cómo fue eso? ¿Cómo se crea el centro, Titi? Y más que nada se crea por una necesidad de las cosas que nos fueron pasando durante la historia, ¿no? Veníamos de la década de los 90, con todos los compañeros bastante golpeados, las familias golpeadas, y bueno, desde ahí todos los pibes golpeados, ¿no? Veíamos que no teníamos herramientas como para pelear lo que se había instalado, que era el tema de las drogas, el tema de mucho alcohol, mucha violencia, y nosotros veíamos que eso iba a ser como una herramienta para nosotros, para para empezar a combatir todo eso, transformar toda esa cultura que nos pusieron y transformarla en la cultura que realmente queremos para los pibes y para la gente del barrio. ¿Querés contar un poco, Titi, cómo fue ese proceso, digamos, de construcción del centro? Esto de, bueno, que empezó también siendo una toma del terreno. Sí, esto fue en el 2008. Bueno, como decía recién, necesitábamos un lugar. En el barrio había un lugar, pero no nos abrían las puertas. Y bueno, sabíamos que había un lugar abandonado. Donde antes funcionaba una huerta y nos juntamos con los vecinos, con algunos chicos y conseguimos una casilla y nos decidimos meter. Ahí tuvimos una desgracia el segundo día de toma porque un compañero que se quedó de guardia ese día para cuidar el lugar se prendió fuego el 70% del cuerpo y bueno, el compañero que se llama Viejo Cepeda, en honor al compañero fue que le pusimos al Centro Cultural Viejo Cepeda. Es un homenaje en vida. Es un homenaje en vida porque bueno, por suerte ahora está con nosotros, también en Chapelota por todas las quemaduras que tiene, pero como es, sigue acompañando a pleno. Y bueno, ahí se decidió arrancar, empezamos a limpiar el lugar, plantamos la casilla, empezamos con algunos talleres, empezamos con la copa de leche, se armó la cooperativa Domingo Mena, empezamos a hacer también algo más productivo que es el armado de bloques, nosotros con los compañeros... más que nada para transformar todo esto de lo que había dicho recién, habíamos pensado que, bueno, para darle un poco más de identidad al lugar y los pibes lo puedan cuidar o respetar o hacerse cargo del lugar, decidimos hacer los bloques nosotros para construir en nuestro propio centro cultural. Y bueno, desde ahí se fue agrandando un poco más porque ya los vecinos ya no pedían bloques, compañeros ya no pedían bloques. Y bueno, se fue como haciendo un microemprendimiento, digamos, algo productivo. Y bueno, hoy en día ya tenemos casi terminado el centro cultural. Están funcionando muchos talleres como por ejemplo, no sé... violín, flauta, hay periodismo, hay teatro, hay danzas, hay murga, hay taller de herrería, carpintería, textil, bueno, diferentes talleres que fueron llenando el centro cultural de actividades y los pibes hoy en día, digamos, realmente tienen una cantidad de cosas como para poder elegir qué quieren hacer, ¿no? La idea final de esto es que se transforme en una escuela de arte y oficio, ¿no? Sí. Vos, Emma, ¿cómo te sumaste ahí al centro? ¿Por qué? Sos uno de los más jóvenes que empezó. El otro día me contaba un poco el Titi que vos ibas a laburar ahí siempre de pibito. Digamos, ¿qué es lo que te motiva a seguir participando del espacio, no? De a poco se fue construyendo el centro. Para Emma, ahí tuvimos un problema técnico. Hubo un silencio porque estaba apagado ese micrófono. ¿Nos contás un poco de vuelta esto que venía diciendo? Bueno, era uno de los jóvenes que estaba ahí en el barrio Novak. Y como decía Titi, el lugar donde se supo, era el futuro centro estaba muy, muy abandonado. Y pensando acá todos los vecinos del barrio que podía construirse algo nuevo, ¿no? Y bueno, después de eso, de que los compañeros empezaron a formar el centro y de a poco, es como que había un apoyo, ¿no? Pero a la vez, ¿cómo te puedo decir? Habían jóvenes que no se sumaban. Y después con el tiempo que fueron surgiendo los talleres, los nuevos talleres que se hicieron, bueno, me fueron comentando. Y ahí me fui sumando a los talleres, ¿no? Por ejemplo, ahora, bueno, estoy en el de formación, el de teatro, el de periodismo, que estamos haciendo la revista con una profesora Agustina. Bueno, también con el tema de los bloques, sabiendo que eso está muy bueno para jóvenes como yo, que se puede aprender, ¿no? Se puede aprender de poca edad, hacer cosas nuevas y todo eso. Compartiendo cosas nuevas con distintas personas de distintos lugares. Por ejemplo, con chicos de Barrio La Odisea, ayer en Varela, con los chicos que apoyan a Agustín Ramírez. Así que, la verdad, muy contento. Y siempre que haya algo nuevo, van de parte de algunos de los jóvenes, vamos a estar para que otros jóvenes se puedan sumar. Sí, ahí hay algo interesante que he escuchado muchas veces, mismo de voz de distintos compañeros del Centro Cultural. Me parece que está muy fuerte esta idea en los más grandes. Titi, no sé si también pasa, lo ves así. De que muchos de los compañeros más grandes dicen, bueno, esto no es para nosotros, ¿no? Esto es también para las generaciones que vienen atrás. Tiene que ver también por ahí con una deuda de recomponer un montón de cosas que se fueron perdiendo. Y a mí lo que me parece a mí más sorprendente de la experiencia es esta firmeza en eso. Es decir, y también que en esa práctica uno deja de lado un montón de individualidades, ¿no? Porque también, me parece que el laburo en el Centro Cultural consume un montón de tiempo personal que se puede estar, utilizando en otras cosas, ¿no? Dejar también ese tiempo personal al servicio de un proyecto que es colectivo, ¿no? Me parece que también eso es una de las cosas que pasa. Y otra cosa interesante, Titi, también es esto, Yema, de cómo se fue combinando el laburo de oficio con también el laburo de arte, ¿no? ¿Por qué, ven ustedes que tienen que estar las dos presentes? ¿Qué es ahí? Y primero, por el tema del arte, creemos que es una herramienta para los pibes. ¿Qué permite esa herramienta, que ustedes le ponen tanto el acento ahí, ¿no? Talleres de violín, por ejemplo. Sí. Para nosotros, que lo discutimos siempre, el arte te abre la cabeza y te permite pensar, te permite elegir y decidir lo que quiero de mi persona, ¿no? Porque vivimos muchas épocas donde no había centros culturales, donde solo estaba la olla popular, que fueron conquistas también ganadas y fue la resistencia, ¿no? Pero no pasaba más de llenarnos la panza eso, ¿no? Y bueno, estas cosas no estaban, los centros culturales no estaban, y solo mirarlos, solo mirar, los barrios, los pibes, ahí nos damos cuenta lo necesario que es el tema del arte y la cultura. Nosotros vivimos muy de lleno, muy adentro, el tema de cómo es, de los pibes muy golpeados, los pibes sin ganas. Queremos cambiar eso, estamos cambiando eso. Del lado del oficio, la obra, la mano de obra capacitada, la destruyeron, ¿no? Las escuelas técnicas las cerraron. Nosotros queremos cambiar todo eso, queremos darle ese tipo de herramienta a los pibes para que se puedan manejar libremente. Esto, ahí, Anto, ¿vos tenías algo ahí para decir? No, lo que rescato también es que es como un espacio de contención, ¿no? Con todo esto lo que vos nos estás contando y demás, contener a los chicos y también darles una posibilidad tanto laboral como cultural también, ¿no? Eso está bueno y es destacable. Sí, Sí, por ahí uno piensa en que hay muchos proyectos culturales, pero capaz que se centran en solo ofrecer un servicio. Sí. ¿No? Acá me parece que va mucho más allá de ofrecer un servicio de taller, no sé, de guitarra, por ejemplo, ¿no? Digo, por lo que veo ahí, pareciera en parte también la excusa, los talleres. La excusa en el sentido para tener un lugar para juntarse, ¿no? Es una excusa. Es una excusa para juntarnos, para conocernos, para compartir y para ir cambiando todo lo que a nosotros nos parece mal. Nosotros vivimos en un barrio donde está construido por las viviendas del Plan Federal. Para nosotros esto se construyó empezó en el 2003. Para nosotros tener hoy una vivienda digna con agua, cloaca, gas, es algo que nos es un sueño, digamos, para cada vecino. Tener su casa digna y tener todos esos servicios que vos cruzás la calle en el barrio de frente y no tienen ni siquiera agua corriente, digamos, para nosotros es un valor muy importante. Lo que le faltaba era darle un sentido al barrio para profundizar realmente todos estos cambios que queríamos hacer. Nosotros en el barrio de enfrente nos dividía un arroyo, ¿no? Y bueno, era como una frontera eso. Hoy ya tenemos un asfalto y pudimos unificar los dos barrios. Los pibes del barrio Colino ya empiezan a venir al centro, ya se empiezan a capacitar, empiezan a hacer actividades juntos con nosotros. Y la verdad que hoy en día realmente estamos muy contentos por todo lo que cambió ese lugar, por toda la vida que tiene, por todo lo que vamos a seguir haciendo y por todo lo que nos falta, ¿no? Así que, nada, eso. Sí. ¿Y en qué se diferencia el centro cultural de otros espacios culturales, por ejemplo, ¿no? Yo qué sé más. Porque hay centros culturales, no sé, pueden ser centros culturales privados, sí. Centros culturales sí. Municipales, hay, digamos, hay... ¿Qué le viene a agregar el centro al barrio de nuevo? Y lo primero que se destaca de muchos centros culturales es que no se paga ninguna cuota ahí en el viejo Cepeda, ¿no? Y lo segundo también es muy importante que cada compañero que viene a capacitarse en cualquier tipo de taller, una vez que entra al centro pasa a ser un amigo y que tratamos de acompañarlo en todos los proyectos que se le pueda ocurrir para no dejarlo solo, para que siga creciendo. Y bueno, esa es una de las dos cosas, digamos, que se diferencian. ¿Y cuáles son las principales dificultades que aparecen, Mautiti, cualquiera de los dos, a la hora de llevar adelante este tipo de proyecto, ¿no? ¿Contra qué obstáculos por ahí son los más dificultosos para salir adelante, ¿no? Y para seguir bancando la parada, como dice un poco la sección. Y bueno, una de las cosas, como siempre, ¿no? Como todo barrio tiene su vecino que no le gusta algo y siempre se pone en contra, ¿no? Pero nada, hay veces que al querer hacer cosas nuevas hay a gente, personas, ¿no? Siguen siendo vecinos que les molesta porque no quieren ver que jóvenes sigan creciendo, porque a la larga sigue siendo así. Parece que no, pero es algo que les incomoda. Uno nunca sabe por qué, ¿no? Sino que a la vez hay que hacer igual porque ayuda mucho. Y bueno, como todo, ¿no? Siempre están personas que están de otro lado, por decir político, ¿no? Que piensan que quieren ser ellos, solamente es para ¿cómo te puedo decir? Para su crecimiento y no para dejar que personas del propio barrio personas comunes quieran hacer algo, ¿no? Sino que quieren dejarlo a su nombre. Y son, esa es una de las cosas de que los vecinos nos impiden a veces querer hacer algo, pero no pueden, porque somos la mayoría. En eso no te lo puedo negar, porque vas a ver más jóvenes en el centro que personas grandes, y eso es un gran cambio. Así que no, era eso. Eso es una... Y hay actores políticos, ¿no? Que realmente sí vienen a poner palos en la rueda, a trabar cualquier avance que querramos hacer. Hoy en día estamos sufriendo, digamos, como un ataque. Yo lo veo como un ataque, ¿no? Con la gente de este tal Francisco de Narváez, ¿no? Está ofreciendo a los pibes 250 mangos por día para llevarlo a doblar boletas, ¿no? Y con la necesidad realmente, digamos, que tenemos en los barrios, eso lo discutimos con los pibes. Los pibes decían, no podemos ir. Chicos, hay una necesidad, digamos, ¿no? Después, digamos, ustedes saben, digamos, a quién van a votar. Y bueno, muchos chicos decidieron ir y otros tantos decidieron no ir. Para mí, ¿cómo es? Los pibes que van al centro, digamos, son conscientes de qué están haciendo ahí y para qué y hacia dónde vamos también, ¿no? Eso queda muy marcado, esa es una línea, digamos, que por eso no es solamente un centro cultural que te enseña, no sé, a tocar el violín, después te vas a tu casa, volvés al otro día y bueno, no, sino que ahí discutimos hasta, no sé, hasta quién va a cambiar el papel higiénico del baño, digamos, ¿no? No sé. Sí, bueno, hay varias cosas, yo pensaba, ¿no? En esto de las dificultades, una son las necesidades concretas también, ¿no? Que tienen los compañeros ahí en el barrio, de que, bueno, hay que ir también caminando en colectivo, pero solucionando esas particularidades, ¿no? Me imagino en el día a día, porque, bueno, también uno quiere darse sus gustos, hay un montón de cosas que atraviesan eso. A mí me gustó un poco lo que decía Emma, esto de que también... incomoda muchas veces la juventud. Y me parece que acá lo que también la participación de muchos pibes en el centro viene a romper con ciertos prejuicios que hay con los jóvenes de los barrios, encima de los barrios más humildes o más postergados, de una sociedad que muchas veces lo excluye y lo cataloga como potenciales delincuentes, ¿no? Por el simple hecho de tener algunos códigos culturales compartidos, de vestimenta, etcétera. Digo, hay también una gran fricción con la gendarmería que cuida el barrio, sí. Por ahí con los jóvenes, ¿no? Eso también habla de que, bueno, que son procesos lentos de poder ir saldando todas esas deudas que tenemos, pero me parece que también lo que hace este tipo de prácticas es demostrar que esa famosa frase de la juventud está perdida está para ponerla en duda, por lo menos, ¿no? Sí, es muy claro eso, sino que más las personas no tienen a nosotros los jóvenes como que ya estamos perdidos y ven a otros jóvenes haciendo algo que no deben y no tienen a todos juntos pensando que también vamos a hacer lo mismo y ellos no ven la parte buena de que, por ejemplo, en el centro queremos empezar a hacer un microemprendimiento con lo de los ladrillos y queremos trabajar para no a la larga estar haciendo algo que no se debe, como robando, haciendo todas esas cosas, ¿no? Y bueno, esos jóvenes que están perdidos en la droga, en el alcohol, de muy temprana edad, yo pienso que no hay que juzgarlos, sino que darle una mano. Esto, lo del centro, está muy bueno porque ellos en ese tiempo que están haciendo algo que no se debe, pueden estar compartiendo un curso de guitarra, de panadería, de cualquier otra cosa, que a la larga saben que a ellos les puede ayudar un montón haciendo plata con algo que está de buena manera, ¿no? Y no haciendo otra cosa. Y también decirle a esos vecinos que dejen de pensar con esa mente, ¿no? De que los jóvenes están perdidos y y que ya está, no tienen solución, sino que darles una mano por más problemas que tengan, que siempre que muchos no, mucho de los jóvenes no quieran, ¿no? Pero es por rebeldía de la edad, es así. Y tienen que crecer, ¿no? Pero solo hay veces que no podemos, sino que con una mano de una persona con una mente ya hecha en la vida, puede dar una mano más. Así que, no, nada, era solamente eso. Sí, es solo y nada más que eso, este tema. Hay varias cosas que son interesantes también para comentar. El tema de los bloques, por ejemplo, creo que vos lo habías dicho, Tito, yo no me acuerdo, pero el centro cultural se construye con los mismos bloques que hacen los compañeros. También hay una lógica de préstamo a los vecinos, ¿no? De esos bloques, como sí. Sin interés. Sí, ni hablar. Nosotros también hacemos, para nosotros es la economía social eso, ¿no? Si no hemos intercambiado trabajos, bloques con compañeros, por ejemplo, no sé, una profesora de danza que tenía jodida su casa, se conectó a nosotros, le dimos una mano, le hicimos la casa, ella no podía pagar, digamos, y hicimos un intercambio de nosotros le dimos la mano de obra y los ladrillos. Y la compañera se comprometió en dar talleres de arte también, ¿no? Para nosotros es esa. Los compañeros, hay compañeros que no tienen para ir a un corralón y no sé, comprar 1000 ladrillos, ¿no? Nosotros lo que le decimos a los compañeros, juntémonos, veamos cómo lo podemos pagar. Hemos hecho muros, hemos hecho medianera y todo, digamos, cómo lo podía pagar el compañero, el vecino, sin ningún tipo de interés. Capaz que hasta a veces nosotros perdíamos porque hasta que no terminaba de pagar el cemento aumentaba el triple, ¿no? O la arena. Pero bueno, son cosas que bueno, que nos sirven también a nosotros para ir aprendiendo. Es más, hay algunos vecinos que ya que estamos en la radio, de paso, no creo que nos escuche porque todavía no nos conoce, pero que nos pague lo que nos debe. Ya que está, pero yo no, pero lo que no pagaron el ladrillo, que no se hagan los bolos. Che, pero no, eso. Está abierto, digamos, para utilizar ese tipo de emprendimiento hacia los vecinos más golpeados, los que no pueden ir a un corralón, los que tienen una necesidad extrema con el tema del hábitat, ¿no? Hay en casas que, no sé, que viven 15 personas, digamos, ¿no? En una pieza duermen 8. Y bueno, en eso podemos colaborar. Para ir redondeando, se nos va a ir, nos podemos estar hablando toda la mañana, Titi, pero y Emma también. Hoy íbamos a inaugurar una sección que la vamos a patear para el jueves que viene, que tiene que ver con nosotros la llamamos la década ganada y la década por hacer. Vos recién nombrabas algo interesante de decir, bueno, por ahí hace un par de años atrás lo que juntaba era el tema de la olla popular, ¿no? Había una necesidad del estómago, más que ¿no? de por ahí de. Y por ahí, creo que vos no sé si lo decías, pero yo lo relacionaba con épocas de resistencia, ¿no? De resistir a cierta política neoliberal, que excluyeron a un montón de compañeros, dejaron en banda un montón. Y que por ahí el centro aparece como una propuesta distinta, ¿no? En el sentido de que también se propone construir algo diferente. En ese sentido, ¿ustedes consideran que también el centro es parte de una década ganada, ¿no? Aportó, se habla hoy de la década ganada, ¿no? ¿Cómo lo ven eso? ¿Al centro en esa década se ganó? ¿Aportó a ese triunfo? Sí, y también, y por otro lado, digo, para que también te dé el pie para el cierre, ¿cuáles son los desafíos para ganar, si es que se ganó otra década más? ¿Y qué es lo que, digamos, faltaría, ¿no? Esas dos un poco. Y sin duda es que estos logros que tuvimos en esta media década nosotros, porque cumplimos 5 años, sin duda es porque hay un proyecto político que realmente nos permite con las políticas públicas fortalecer todo lo que hacemos nosotros. Creo que, no creo, lo vivimos en la década de los 90, resistiendo, como vos decís, en las ollas populares, tomando tierra para los compañeros que no tenían vivienda. No teníamos nosotros, digamos, en los barrios, no teníamos un proyecto político, no teníamos un horizonte que decíamos, che, bueno, este es el proyecto y allá, hacia allá vamos, y bueno, ese va a ser el futuro de nuestros pibes, ¿no? Todos sabíamos cuál iba a ser el futuro de nuestros pibes. Creo que hoy todo eso cambió. Creo que la juventud está muy activa, creo que la juventud se puso la camiseta y bueno, está defendiendo en todos los costados, en todos los wines, este proyecto que hoy tenemos en día, que lo lidera la compañera Fernández de Quinto. ¿Y qué nos falta, Titi? Digamos, ¿qué falta? ¿Sobre qué avanzar, ¿no? ¿Y qué aporte también le puede hacer el Centro Cultural a ese avance de seguir conquistando derechos, ¿no? Primero, creo que lo que nos falta es constituir, digamos, ¿no? Todo lo ganado, ¿no? Muchas cosas, muchos cambios, hicieron mucho ruido y bueno, tenemos todo un aparato que quiere romper todo eso para volver a las décadas anteriores, ¿no? Nos falta, bueno, fortalecer todo lo ganado y bueno, también creo que bueno, nos falta mucho, perdonen, pero me puse un poco pensando ahí. Emma, decirte algo también. A la pregunta esa de qué nos falta, ¿no? Nos falta seguir creciendo. A pesar de que ya tenemos estos 5 años en el centro, siempre hay que crecer, ¿no? De todas maneras, como forma de material, forma de juntar a personas, ¿no? A que se sumen al centro y que pueda haber un proyecto que se pueda formar entre todos, ¿no? Que sea con un conjunto barrial, que lo puedan compartir todos y que en cada barrio, así como nosotros nos esforzamos, se puedan esforzar y hacer algo nuevo, ¿no? Para que gente perdida, como jóvenes y como personas, ¿no? Capaz que pierden tiempo en algo que no es de hacer, que puedan compartir con gente nueva, con distintos barrios y nada, pienso que se debe crear, ¿no? Y se debe formar algo con personas y todo eso y no, de eso de que nos falta, bueno, es eso. Para mí es ayudarse uno al otro y seguir creciendo, nada más. Titi, ahí te tiró la soga. Sí, no. Muy bueno lo que dice Emma, porque queda claro que no nos queremos salvar nosotros solos y que lo que falta es estas cosas en los barrios, ¿no? Ojalá todos tuvieran un espacio de encuentro, de discusión en todos los barrios para poder transformar toda la realidad que nos está llevando hoy en día, ¿no? Pero bueno, para nosotros es eso, nos falta, y es más, lo estamos trabajando. En la Odisea empezamos a hacer las bases también para tener un espacio cultural. En Colino estamos buscando un lugarcito a ver si podemos encontrar o algún terreno abandonado. Guarda si alguien tiene un terreno abandonado que vive cerca de... Están echando nuevo. Y no, ojalá nosotros como organización queremos que en todos los barrios haya un espacio cultural. Bueno, yo creo que está para más, pero tengo que cerrar. El Centro Cultural Viejo Cepeda queda en el barrio Novak, en Quilmes Oeste. Camino General Belgrano y Carlos Pellegrini, podríamos decir, sí, de ahí sí. Para adentro del barrio. Toda aquella persona que esté desde Berazategui y se quiere ir para allá, se toma el 2 por acceso y lo deja justo en la entrada del barrio sin ningún tipo de problema. ¿Algún chivo, Titi, para mandar? Sí. ¿Algo que se venga ahora? No, algo que ¿cómo es? Que como en la pregunta de recién, ¿no? Que se necesita es cualquier compañero o compañera que tenga ganas de dar algún taller. Por ejemplo, nosotros tenemos estamos formando una orquesta, ¿no? Tenemos todos los materiales para formar la orquesta. Bueno, nos está faltando algunos talleristas, como por ejemplo el de trompeta. Bueno, cualquier tipo de taller que algún compañero tenga ganas de hacer, el espacio está abierto para todos. No se preocupen porque va a funcionar, todo lo que se hace ahí funciona, así que no sé, lo que sea, para chicas, para chicos, para viejos, para viejas, todo lo que tenga ganas o quiera hacer, el espacio está abierto para todo. Y bueno, tenemos una actividad el domingo 9, que ahí en el barrio La Odisea, hace un año, donde era un basural, pudimos hacer una plaza. Con la ayuda de, bueno, de las organizaciones que conforman Unido y Organizado, un poco el municipio que estuvo ahí colaborando con nosotros también, y todos los vecinos de La Odisea y todos los vecinos del barrio Nova, pudimos construir una plaza donde ayer era un basural, hoy es una plaza, y los pibes pueden jugar a la pelota, pueden divertirse y tienen también un punto de encuentro. Bueno, antes de irnos al bloque, les avisamos que Diego Escudero nos estaba escuchando y dejó un mensajito. Muy bueno el programa, locos. Saludos para Titi y Emma por allá. Son un ejemplo, chabones. Felices 5 años del Centro Cultural y vamos por mucho más. Dejó un mensajito ahí. Sí, ¿hay alguna forma de comunicarnos con el centro, Titi, por ahora? Y por ahora le dejo mi teléfono. Por ahora. Sí, yo. Bueno, lo dejamos ahí. Vamos a dejar ahí. O comuníquense. El domingo vamos a estar igual participando todos. Pueden entrar a www.titi. Sí. Y ahí se. Claro. No. Bueno, la verdad que chicos, le agradecemos por habernos dedicado estas palabras, este espacio. Para nosotros es un gran honor también que nos puedan venir a visitar en nuestro primer programa, que es Trinchera de Ideas. Justamente la idea es eso, ¿no? Pensar cómo diferentes prácticas, hoy hablábamos también de Jaureche, ¿no? Diferentes pensadores son parte de esta olla que vamos haciendo todos los días y que, bueno, desde donde salimos a dar la pelea cultural, ¿no? Contra ese discurso que estigmatiza a los pibes, contra ese discurso que cree que en los barrios no se hace cultura. Bueno, desde nuestra trinchera de idea, un poco también es poner en público que no, que se están haciendo un montón de cosas, que falta también por hacer, que falta un montón de laburo, pero que se está activando en muchos lugares diferentes proyectos culturales. Nos vamos al último ya corte, después volveremos a uno muy cortito para dar algunas noticias de agendas militantes, con un tema de callejeros, así que los dejamos un poco con el Pato Fontanet y después volvemos para despedirnos. Hasta tu boca y la terraza de la luna y volver. Búscanos en internet www.radiocontodo.blogspot.com. Bueno, último bloque. Anto, se nos pasó un poco la hora. Sí. Decís que estamos en una radio comunitaria que nos permite no pasa nada. Tener estos deslices. La verdad que se nos pasó volando. Sí. No sé agradecer a las personas escucha, que... Por lo menos a mí. Agradecer a los que sí, en algún momento sí, pusieron www.radiocontodo.blogspot.com y nos escucharon. Cosas que no se nos tienen que olvidar. En principio, agradecer el espacio de la radio, ¿no? Sí. La radio comunitaria con todo. También comentamos a quienes quieran llevar adelante su experiencia radial, el espacio está más que abierto. Simplemente hay que presentar en una hojita un proyectito de lo que se quiere hacer, como para poder tenerlo registrado y se lanza el programa, acordar ahí con los operadores un horario. Los espacios de la radio son gratuitos. También ahí los operadores siempre se ofrecen, antes de arrancar los programas, armar los spots, eso que estuvimos haciendo. Así que bueno, súper interesante para aquel que quiera. Sí, la posibilidad está para todos. Está para todos. Eso por un lado. Por el otro lado, también agradecerle a los chicos nuevamente, a Emma Titi, por acercarse a ser nuestros primeros entrevistados. La idea es ir recorriendo durante todos los jueves distintas experiencias, les decíamos, políticas, culturales, sociales, que se vienen desarrollando de manera aislada muchas veces en distintos lugares, pero también para darnos la posibilidad de encontrarnos en un espacio común y poder reflexionar sobre eso. Tendremos a un nuevo pensador para el jueves que viene en ovarios y huevos y ovarios de la historia. Vamos a ver si es un ovario para el jueves que viene y podemos hacer uno y uno. Seguramente por la página de Facebook estaremos dando adelantos, como hicimos con Arturo Jaureche. Recordarle a los chicos también que los que nos están escuchando que pueden proponer sí, alguna. Proponer personajes. Algo que nos quedó pendiente, que sí, sin duda lo vamos a retomar el jueves que viene, es esa nueva sección que le dimos en llamar La Década Ganada, La Década por Hacer, que la idea es poner en discusión desde ese lugar, bueno, diferentes dimensiones, dónde se ha avanzado, dónde no, qué falta corregir, qué falta construir, y darnos un poco el espacio para esa reflexión. Antes de irnos queríamos comentar un poco algunas agendas de actividades culturales, militantes, que se pueden hacer, todo aquel que esté interesado en participar en este tipo de espacio. Bueno, recién ya Titi nombraba la actividad del 9 de junio en la Plaza de la Odisea, ahí en Camino General Belgrano y Arroyo Las Piedras. Como bien él dijo, es una plaza que se construyó hace un año, donde había un basural se hizo una plaza, hoy juegan un montón los pibes, ensayan la murga. Y la idea, bueno, es generar el espacio para festejar ese hecho. ¿Qué más? Tenemos por otro lado los talleres del Centro sí. Cultural de la Juventud. Antes de eso quería convocar a aquellas personas que son productores. Nosotros hoy en el Centro Cultural de la Juventud, 144A entre 22 y 23, frente a la Plaza La Paz, vamos a hacer una reunión para empezar, bueno, a juntarnos y empezar a ocupar un poco la plaza y que ellos puedan vender sus productos y demás. Así que cualquiera que tenga ganas de acercarse, averiguar más o menos cómo es la movida, que se acerque a partir de las 15 horas. Y después, bueno, tenemos los talleres en el Centro Cultural. Bueno, estuvimos con Árabe ayer, que arrancó, Mimbre también arrancó esta semana, Folclore arranca mañana a partir de las 17 horas, así que cualquiera que tenga ganas de venir está invitado con la profe Mayra. Y bueno, después tienen un montón de talleres como apoyo escolar, fotografía, guitarra, canto, murga, no me quiero olvidar ninguno, porcelana fría. ¿Cuál más queda? Italiano, inglés. Así que están invitados a darse una vuelta por el Centro Cultural y también, si quieren dar un taller, están las puertas abiertas del centro para esa posibilidad. Calle 144A, entre 22 y 23, enfrente de la Plaza de la Paz. Seguramente algún jueves, en Bancando la Parada, vamos a tratar de traer, se me lengua la traba, a uno de los compañeros del Centro Cultural para que cuente su experiencia. Porque bueno, también está relacionado un poco con esto, diferentes por ahí características geográficas, pero está relacionado con esto que recién nos contaban los chicos, ¿no? De talleres gratuitos, un espacio para socializar saberes, que bueno, también empezó teniendo creo que 3 talleres y hoy está en un nivel como de 12 talleres que se dan durante toda la semana y donde concurren un montón de chicos, chiquitos, adolescentes, gente grande, así que esa experiencia también la vamos a trabajar en uno de estos jueves en Bancando la Parada. La Casa Cultural Miguel Sánchez también en julio creo inicia su actividad, relanza todo el tema de los eventos. Creo que se vienen muestras de arte, eventos musicales, así que estemos atentos ahí porque en la Miguel Sánchez también. Por otro lado, no me quiero olvidar del chivo de Radio Con Todo, está impulsando unos talleres de comunicadores populares que va a comenzar, en realidad ya el primer encuentro fue creo que el viernes pasado, pero también se relanza este viernes, perdón, no sé qué dije, viernes dije, ¿no? Sí, sí. Luigi, no... A partir de las 18 horas. 18 horas, a partir de las 18 horas. La idea es, bueno, justamente es a todo aquel que tenga inquietudes de construir comunicación desde otro lado, el taller un poco va a apuntar a eso. Sí, se van a abarcar varios temas como crónicas, también todo lo que es fotografía periodística, radio también, así que cómo armar noticias, o sea, nuestras propias noticias, operación. Va a estar ahí presente, de hecho el taller se va a dar en la radio en 148, en realidad es calle 10, número 4796, casi esquina 148, y lo que tiene de interesante es que el taller va a tener una parte teórica, pero una parte práctica inmediata, porque está el estudio, cuenta con el estudio de la radio para poder ejercitar todo lo que es con operación y eso. Eso se hace a las 18 horas todos los viernes, y no hay, digamos, límite para sumarse, ¿eh? La idea es que si alguno no pudo este viernes, se puede sumar al otro. Creo que va a ser un espacio regular. Que bueno, la idea es construirse uno como comunicador popular y tratar de estar un poco formado y fobiado en todas las cuestiones. Sí, lo bueno también es que se va a hacer mucho hincapié en lo que es la práctica. Así que está bueno. Bueno, creo, Anto, que hemos llegado al final. Llegamos. De esta primera edición de Trinchera de Ideas. Nuevamente agradecemos a quienes se coparon a escucharnos. En la semana estaremos... Esta data de los talleres la vamos a compartir desde el Facebook de Trincheras. Seguramente iremos mejorando de a poquito, esperemos, superándonos en esto que es nuevo de hacer un programa radial. Pero bueno, ahí, como decíamos en el spot, este es un espacio que lo hacemos desde el aguante, ¿no? Desde también estar insertos en prácticas territoriales y un poco la trinchera de ideas. Busca ir sistematizándolas, poniéndolas, reflexionándolas y compartiendo también entre todos. Así que bueno, que tengan un buen jueves toda la audiencia que hoy nos escuchó. Nos estaremos encontrando el próximo jueves a las 9 de la mañana y esto fue Trinchera de Ideas por la Radio Comunitaria Con Todo.